Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Ya están listos para el gran final del mensajero de Lois Lowry? No puedo creer que ya llegamos al capítulo 20 y la verdad que se ha hecho cardíaco esto. A mí me está dando el patatús, así es que ni me detengo, ni me detengo. Vamos a ello, déjenme que cambie de ventana. Ahora sí. Capítulo 20. ¿Qué ves? Preguntó Matty con voz ronca. Nora no contestó de inmediato. Tenía los ojos cerrados. Sus dedos se movían como en un sueño. La aguja entraba y salía, entraba y salía. Él levantó la cabeza intentando ver, pero tenía los ojos hinchados y cuando se enderezó, volvió a sangrarle la nariz. Así que se echó hacia atrás, gimiendo por el esfuerzo, y al hacerlo, sintió que el cuerpo flácido del cachorro se deslizaba dentro de su camisa. Matty jamás había sentido una tristeza tan inmensa. Su otro perro había muerto a edad avanzada, en paz y preparado. Pero Juguetón era solo un cachorro. Acababa de empezar la vida y había sido tan vivaracho, tan curioso, tan retozón. Parecía imposible que se hubiera convertido en algo inerte en tan poco tiempo. Pero era lo mismo que pasaba con todo, pensó. De ahí su tristeza. Por Pueblo, que ya no era el lugar feliz que había sido. Por Nora, que ya no era la joven fuerte y animosa de siempre. ¿Y Líder? Se preguntó qué le estaría pasando. De repente, Nora pareció más espabilada. Musitó. Viene, está cerca. Matty oyó la voz detrás de él, al lado de su oído, porque estaba acurrucado junto a Nora, pero al mismo tiempo parecía muy lejana, como si los separara a una gran distancia. La enredadera de su tobillo apretó aún más, mordiéndole la carne, andándole al suelo, enviando un nuevo brote hacia arriba. Otra salió serpenteando de los arbustos y se enroscó en su pie. Líder no lo notó. Estaba inmóvil, alerta. Tenía los ojos abiertos, pero ya no veía los árboles ponzoñosos que le rodeaban, las hojas infectas, ni el barro hediondo que pisaba. Miraba más allá y veía algo hermoso. Nora, dijo, aunque fue su mente la que habló, porque su voz humana era ya inaudible y su boca estaba dolorosamente hinchada por las llagas abiertas. Te necesitamos, contestó ella, y fue también su mente la que habló. Matty, a su lado, solo escuchó el suave revoloteo de sus dedos sobre la tela. En el lugar llamado más allá, la conciencia de Líder se encontró con la de Nora, y ambas se entrelazaron como volutas de humo, dándose la bienvenida. Estamos heridos, dijo ella, y perdidos. Yo también estoy herido y atrapado, contestó él. Con el intercambio de palabras, se separaron peligrosamente. Líder notó en ese momento la enredadera. Su rodilla se dobló ante el repentino mordisco de un zarcillo de dientes como cuchillas. Trató de alcanzarlo, pero también sus manos estaban atrapadas. Con tremendo esfuerzo, su conciencia tocó de nuevo la de Nora. Pide ayuda al chico, le dijo. ¿A Matty? Sí. Aunque ese no es su verdadero nombre. Dile que necesitamos su don, que nuestro mundo lo necesita. Matty sintió que Nora se agitaba a su lado. La joven abrió los ojos. Él la observó mientras ella movía la lengua para humedecerse los labios llenos de ampollas. Cuando habló, lo hizo con voz tan débil que Matty no pudo descifrar sus palabras. Con dificultad se inclinó hacia ella, hasta poner el oído junto a su boca. «Necesitamos tu don», susurró. Matty fue presa de la desesperación. Había seguido las instrucciones del Líder. No había derrochado el don. No había curado a su amigo. No había arreglado la pierna de Nora. Ni siquiera había tratado de salvar a su propio perro. Y ahora era demasiado tarde. Su cuerpo estaba tan maltrecho que apenas podía moverlo. Era incapaz de levantar los hombros. ¿Cómo iba a poner las manos sobre nada? Y en cualquier caso, ¿qué pretendía ella que tocara? Todo estaba perdido. Roto de dolor y desesperanza, se separó de ella y rodó por la manta hasta caer en el espeso fango maloliente. Con los brazos extendidos y las manos sobre la tierra, esperó la muerte. Entonces notó que sus dedos empezaban a vibrar. ¡Ándale! Y que descubro que todavía está el capítulo 21. Lamento haberles dado este susto, pero mañana todavía hay más del mensajero. Es culpa del audiolibro, del EPUB este que no me avisó, lo siento mucho. Pues mañana sí llegamos con el gran final. Y a ver qué pasa con Mati, con Nora, con Líder. Ay, Jonás. Y con el pobre juguetón, ¿habrá muerto de verdad? Ay, ojalá que no. Pero bueno, pues mañana nos enteramos. Ahora sí les prometo que mañana es el gran final. Y espero que tengan una muy linda mañana, una maravillosa tarde y una mágica noche llena de recuerdos felices que les ayude a perdonar mi equivocación. ¡Nos vemos!